Toy toy. Just just toy toy. Just just toy toy. Just just toy toy. Just just toy toy. Toy toy. Toy toy. Está listo, es la senda peatonal. Las bocinas son aplausos que me quieren apurar. Regálame una mirada, después si quieres te vas. Toy toy, chas chas, toy toy, chas chas, toy toy. Para pintar los semáforos de rojo, pa' que pare la ciudad, y pondré miles de espejos.